Bien que piden perdón, pero bien que no se hace nada en relación con la corrupción. Somos todos, entiéndanlo. La corrupción nos hace daño. La corrupción con impunidad es el apellido de este país. Ahora tenemos esta publicación, nada menos que del American Chambers, que señala que empresas extranjeras, estadounidenses, han huido del país. Ok, que les vaya bien. So long, hasta la vista, goodbye, diles lo que quieras. Pero el dato no solamente queda, ay, son 6 empresas, tenemos 1,000,000 de empresas, que se vayan 6 y que algunos van a regresar, hombre. No. Calmado, venado. Ese no es el tema. El tema es este. La encuesta realizada a 330 firmas reveló que 50% considera que la corrupción de las autoridades representa un alto nivel de amenaza. Vamos a ver estos gráficos del American Chambers que nos da una ligera idea de lo que esto significa. Entidades que están perdiendo inversiones, entidades que están perdiendo dinero, la extorsión virtual, el robo, los ataques a la cadena logística fueron los delitos más comunes que enfrentó el mundo empresarial en México, obligando a firmas a abandonar el país. Esta es la Cámara Americana de Comercio, la American Chambers. Es un informe que se llama Seguridad Empresarial en México. Señala que el Estado de México y Tamaulipas son las dos regiones con mayor dificultad para operaciones empresariales. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de violencia, estamos hablando de impunidad. 1,400 firmas representan el American Chambers. 6 empresas que operaban en Nuevo León, Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Campeche, se hayan ido. No, señores, no son 6 empresas. No es ese el tema. Verdaderamente merecen un homenaje quienes se atrevan a invertir en este país. En el mes de agosto de 2016, después de que venimos en una época de violencia, en una época de crisis, en una época de devaluación constante del dólar, en una época donde se criminaliza a los maestros, se criminaliza a las mujeres, se criminaliza la libertad de expresión, en esos momentos nos recetan, mientras se van de viaje, por cierto, otro gasolinazo. El mayor gasolinazo. Y todavía hay quienes en su momento me criticaron cuando no creí de que se iban a detener los gasolinazos. Todavía hay quienes me encararon y me dijeron, ¿qué no confías en tu país? No, señores, vivo en México y soy mexicano y nunca me han cumplido las promesas. El mayor gasolinazo de los últimos meses. Y aunque no tengas coche, auto, vehículo o lo que quieras, de todos modos el gasolinazo te va a surtir. ¿Por qué? Porque sube el combustible diésel y todo el comercio mexicano se maneja en carreteras y los camiones andan en diésel. Así que aunque no tengas vehículo, de todos modos el gasolinazo te surte. Por eso no es que se vayan 6, 20, 1,000,000 de empresas. El problema es que verdaderamente, ¿cómo le hace una empresa para invertir en un país donde fluye la corrupción, donde la impunidad es de todos los días, donde los gobiernos son los principales impulsores de las raterías de este país, donde un gobierno como el de Veracruz inventa empresas fantasmas y no pasa nada? Donde simple y sencillamente la creatividad de unos cuantos se convierte en el moche de muchos. ¿Quieres tapar baches? Móchate. ¿Quieres hacer un edificio? Móchate. ¿Quieres hacer una empresa? Móchate, móchate, móchate, móchate, móchate. Señores, ese es el verdadero espíritu de este país corrupto e impune. No es el gasolinazo, no es que huyan las empresas, es un sistema político donde aquel que genera empleo, donde aquel que genera prosperidad, donde aquel que genera bienestar, me lo friego. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?